¿Qué tal, Alicia? Buen día, bienvenida a la radio. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Bien, gracias por comunicarse conmigo. Y sí, es un evento especial en lo personal, por supuesto, pero también para toda la comunidad que está, se siente muy honrada y realmente feliz de que la reina, en este caso como reina, ¿no?, quiera volver a Tandil y volver a visitar nuestra iglesia. Lo de especial para usted, digo, porque usted fue quien entregó las flores a la reina Benedicta, ¿no?, en la anterior visita. En realidad estaba en la comitiva, éramos tres, dos más grandecitos y una nena chiquitita, y bueno, yo no era la más chiquitita, pero sí, estábamos los tres muy con los trajes típicos esperando que pasaste la princesa para poder entregarle las flores. ¿Y qué recuerdo, Alicia, le quedó de ese momento? ¿Tenía nervios usted? ¿Cómo lo vivió? No, en realidad yo creo que ha sido una cosa. Nosotros éramos muy activos, o somos muy activos en la iglesia, pero siempre desde chiquito en todas las cosas de la colectividad. Así que estar ahí en el salón y eso era simplemente estar apabullados por la cantidad de gente, ¿no es cierto? Nunca veíamos tanta gente, eran todos conocidos de nuestros papás, pero era como que desconocíamos el lugar en cuanto a lo colmado que estaba, ¿no es cierto? Y después creo que uno no tenía, o yo por lo menos, la conciencia de que nos estaba saludando una princesa, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ¿y qué espera, qué expectativas tiene para mañana? Sí, y ahora para mañana es completamente otro el rol, ¿no es cierto? Y también lo que uno puede apreciar y ahora darle otro, completamente otra medida a la visita de la reina Margarita. Como visita de Estado es también muy, muy importante, es la primera vez que alguien de la Casa Real como rey viene al país, entonces uno también pone en valor esto. Y después desde lo afectivo, es como que todos quisiéramos decirle algo a la reina, y son muy pocas horas las que está. ¿Y qué le dirías nosotros personalmente, Alicia? No sé, creo que sería simplemente eso yo no conozco Dinamarca, por ejemplo, y mis padres tampoco. Uno tiene una foto de una Dinamarca que es la que nos han contado nuestros abuelos y la que uno va construyendo con la gran cantidad de información que hoy se posee desde ya, ¿no? Tenemos acceso a mucho de eso. Pero como que sí, es eso de sentir que hay algo que fue muy importante y que tenía un gran valor en la educación y en todo de mis abuelos, de mis papás, que lo tenían en un aprecio, en un valor muy alto, y que nos han pasado a nosotros, y que a su vez yo y mi esposo también lo estamos pudiendo contar de alguna manera a nuestros nietos y hijos. Y eso creo que es como que uno, yo le querría contar esto, que para ellos seguramente les parece que estamos lejos y ya tantas generaciones después no sentimos Dinamarca. Y bueno, yo no puedo decir que siento Dinamarca, pero hay algo que es muy, muy, muy lejano y profundo a su vez en nuestras raíces. Bueno, Alicia, ¿y mañana puntualmente qué van a hacer? ¿Van a poder hablar con ella? ¿Van a tener algún acto en el que van a poder tener algún contacto? ¿O es una cosa muy protocolar y muy rápida? Esperamos que sí vamos a tener contacto. Nosotros, bueno, no sé si conocen la programación, pero sí vamos a estar con ella en el Monumento Juan Full. Básicamente ella va a ver el lugar, el paisaje, ¿no?, y poderle contar junto al intendente algo de nuestra ciudad y cómo estamos hoy y lo que ella puede haber de diferencia o de igual a cuando estuvo la otra vez. Y después vamos a tener un ratito en la iglesia, donde sí vamos a poder compartir dos himnos, música, una oración, y sí vamos a poder contarle, y ella va a dar un paseo por el jardín, viendo a todas las personas que se congreguen ahí. Genial. Alicia, ojalá que disfruten este momento ustedes, porque no todos los días lo que son descendientes de algún país viene el rey o la reina, en este caso a la ciudad donde están viviendo, así que disfruten la jornada de mañana y pásenlo lo mejor posible. Un gran honor. Chau, Alicia, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.